En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más. Es jueves 15 de marzo de 2018. Como siempre, un saludo desde el 101.4, desde la Radio del Deporte, desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Arrancamos, como siempre, con titulares. Buenas tardes. Buenas noticias para Pacheta, la enfermería se vacía. Menos Corozo, hoy todos participaron en el entrenamiento. Collantes, Josan, Javi Flores, incluso Manu Sánchez y Primi. El técnico blanquiverde realizó hoy muchos ensayos de cara al importante partido contra el Cornellá. Pruebas en ataque, en defensa, transiciones. Para Provencio, el del domingo es un partido de 6 puntos. Hombre, yo creo que ya todos los partidos, y más siendo en casa, son como lo más importante. Solo hay que mirar a eso, porque ahora en casa ya sabemos los rivales que tenemos y cada partido son 6 puntos, no 3, porque es 3 que le quitamos y que dejan de sumar y 3 que sumamos nosotros. Así que, sobre todo, después del empate en el Collado, hay que afrontar este partido con la máxima ilusión posible y sabiéndolo la importancia que tiene y que lo más importante es sacar los 3 puntos. Y el otro punto, el del Golaveras, el enfrentamiento particular, no olvidemos que el Elche ganó allí 0-1, por tanto, todo lo que no sea perder en ese sentido, en el del enfrentamiento particular, lo tendría ganado el conjunto blanquiverde. No cesan los elogios hacia Pacheta. Provencio lo resume en que la llegada del técnico burgalés ha supuesto aire fresco. Ahora son más intensos y solidarios y se ve a un Elche ganador. No, yo creo que al final hay que basarse. Es cierto que si no ganas parece que no has hecho nada, pero hay que basarse en lo que se ve en el día a día y sobre todo lo que se ve en el terreno de juego. Se está viendo, yo creo, un Elche que va por todas, un Elche que crea ocasiones, un Elche que va a muerte cada balón, que defiende desde el primero hasta el último y sobre todo que la defensa la empezamos desde el delantero. Benja, estamos viendo que se está reventando en cada partido y sobre todo eso es lo que hay que ver, un Elche ganador, porque al final ha hecho un equipo así y tenemos que demostrar que, como ha dicho el míster, somos el Elche y somos un equipo fuerte en la categoría y yo creo que ya tenemos que dejar de especular porque hay que ir a muerte como nos ha transmitido desde el primer día que ha llegado y yo siempre lo he dicho en rueda de prensa que somos el Elche y hay que demostrarlo en el campo que no vale. Tres jugadores del Elche se perderán el próximo partido a domicilio en tierras aragonesas contra el Club Deportivo Ebro ya que han sido seleccionados por sus respectivos países. Hoy se ha conocido que Soricaba ha sido convocado por la selección nacional de Guinea para el amistoso de su combinado contra Mauritania, por tanto no estará en el partido a domicilio. Tampoco Iván Zotko, que la semana pasada fue convocado con Ucrania sub-21 y que tampoco estará para ese partido. Y el tercero será Ismael Bentic, que ha sido convocado con Marruecos sub-23 y que tampoco estará en el desplazamiento contra el Ebro. Eso será la semana que viene. Y hoy vamos a sortear entradas, hasta 6 para 3 personas, 3 dobles, 6 entradas para el partidazo del domingo en el Martínez Valero, el domingo a las 4:30 de la tarde. Repito, 4:30, mucha gente se hace líos, es un horario raro. Desde las 4 entraremos ya en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Pues, ¿qué hay que hacer para lo vamos a sortear, en este caso para ganar?

Con el magnífico Tom Petty nos acercamos a la 1:32, una hora más si escuchas el programa en redifusión. Hoy jueves, pendiente de las pruebas que ha hecho el técnico, la buena noticia es que la enfermería se vacía y en principio hasta Manu Sánchez y Primi hoy han hecho la mayoría del trabajo con el equipo y han participado en buena parte del partidillo final. Con lo que de los 6 jugadores que estaban entre algodones, tan solo Corozo, que sigue entrenando aparte y la semana que viene ya se meterá en el grupo, pues están todos, digamos que con el alta médica, aunque a mí me da la sensación de que Manu Sánchez y Primi, desde luego, sobre todo este último, pues el míster no les va a apretar y les va a dejar alguna semana más. Pero estar están, y sobre todo Collantes, Josan, también Javi Flores, que ayer entrenó pues aparte, y es una buena noticia porque llega la recta final y todo el mundo tiene hambre. Y esta es la diferencia, ¿no? De que cuando un equipo lo ves con carácter ganador y que tiene ganas y que quiere convencer al entrenador, qué casualidad, casi ninguno se lesiona, los lesionados se curan antes, ¿no? Son las ganas de estar ahí. Sin embargo, cuando ves a un equipo que no levanta cabeza, todo se le vuelve en contra. Y a perro flaco todos son pulgas. Empiezan a caer lesionados, no se recuperan bien, hay dudas y esto afecta al coco de los futbolistas. Y se nota. Hoy el técnico ha hecho diferentes ensayos, siempre pruebas pues en ataque, en defensa, transiciones, la manera, lógicamente, de presionar tras pérdida de balón. En fin, muy encima de cada jugada, siempre intentando rectificar, no dejando nada al azar, muy meticuloso, muy metido en el entrenamiento. Y eso, yo creo que el futbolista, aunque en ese momento le, digamos que le fastidie, porque ellos lo que quieren es que la pelota ruede, jugar y divertirse, pero en el fondo creo que son conceptos muy importantes para que el jugador pues tenga claro a qué tiene que jugar. Hay que decir que en el partidillo posterior, primero Javi Flores y Manu Sánchez no han participado, pero luego sí los ha metido el técnico. Ha habido ahí un mini partidillo, mezcló jugadores. Por cierto, en ese mini partidillo Nino se retiró con un golpe en la cara, además muy fastidiado, y entró Javi Flores, pero vamos, no peligra si tuviera que jugar Nino desde el principio. Gonzalo Verdú también se retiró, pues fue por precaución y entró Manu Sánchez. Y bueno, pues ¿qué equipo va a poner el domingo para jugar frente al Cornellá? Pues nos lanzaríamos con este: José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Neider como pareja de centrales, Manu Sánchez lateral izquierdo, no, Manu Sánchez no, Manu Rodríguez, que con los dos Manus ya te equivocas, Manu Rodríguez lateral zurdo, Tequio lateral derecho, por delante Johnny, en el medio campo Provencio y Javi Flores, Josan y Collantes en las bandas y arriba Benja. Hago este parón porque Iván Sánchez en las últimas semanas estaba siendo indiscutible, pero no sé, me da la sensación como que tiene una chispita más. Iván Sánchez estuvo magnífico hasta hace una semana o dos, pero esa punta de velocidad, ese ritmo, esa chispa, pues no se tiene siempre, no se tiene todos los meses. Y Manu Sánchez, por ejemplo, la etapa del partido en Baleares fue sin duda el mejor. Tuvo ahí dos o tres partidos buenísimos. Y ahora, por ejemplo, al que se ve que está con una chispa tremenda es a Josan. Collantes también se le ve bien, aunque quizás esa lesión, yo la duda la tendría entre Collantes e Iván Sánchez, porque creo que Josan, si está bien, yo si la he visto bien, va a estar, porque hay que aprovechar su velocidad y su confianza ahora mismo. Y yo creo que ese sería el equipo. Hablamos hoy con Provencio, un futbolista de los que siempre merece la pena escuchar en rueda de prensa, por lo que dice, cómo lo dice y además cómo lo argumenta. ¿Qué importancia le da él personalmente a este partido? Quedan 9, ya llega, entran en escena los rivales directos, van a servir para calibrar el potencial del Elche en esta recta final contra equipos de tú a tú, y además que son partidos que se pueden parecer y asemejarse muchísimo a los que se va a encontrar en el playoff. Hombre, yo creo que ya todos los partidos, y más siendo en casa, son como lo más importante de... Solo hay que mirar a eso, porque ahora en casa ya sabemos los rivales que tenemos y cada partido son 6 puntos, no 3, porque es 3 que le quitamos y que dejan de sumar y 3 que sumamos nosotros. Así que, sobre todo, después del empate en el Collado, hay que afrontar este partido con la máxima ilusión posible y sabiendo la importancia que tiene y que lo más importante es sacar los tres puntos. Partido de seis puntos para Provencio, le ha faltado el séptimo, el del gol a Verás particular, que también al final puede tener su aquel. Se ve otra alegría en los entrenamientos, en los partidos, en las declaraciones de los jugadores. Yo veo que al final ha sido un aire fresco, que al final hemos empezado todos de cero, nos ha inculcado sus ideas, sobre todo el trabajo que hace día a día, y nos ha hecho ver que no podemos dar un balón por perdido y que hay que morir en el campo, que el partido es lo más importante y que hay que disputar cada balón y tiene que ser nuestro cada balón, porque como él ha dicho, somos el Elche y tenemos que demostrarlo en el campo. Y el mensaje que nos ha trasladado desde el primer día ha sido todo positivismo y la verdad que las ideas que nos está transmitiendo son muy buenas yo creo que se está reflejando en el campo. Y es que no cesan los elogios de los jugadores a su entrenador. Yo, en todos estos años, y van ya unos cuantos, casi 30 siguiendo al Elche, en pocas ocasiones había escuchado en tan corto margen de tiempo una concentración, una concatenación de elogios de los jugadores hacia su entrenador. Y esto yo creo que se produce por dos motivos. Primero, porque evidentemente creen en él y les está gustando lo que ven. Y segundo, porque siguen todavía con la rabia de las declaraciones del otro, del anterior, de Josico. De todas formas, esto lo de sentirse resentidos es más los primeros días, pero es cierto que conforme van pasando los días, no hace falta preguntarles por Josico. Siguen los elogios hacia Pacheta. Ha dicho que ha sido aire fresco, que ahora mueren en el campo, que disputan cada balón, y antes, ¿por qué no? Yo, que también he jugado algunos añitos al fútbol, evidentemente en plan amateur, yo sé lo que quiere decir. O sea, cuando al futbolista le falta muchas veces intensidad, la gran mayoría de veces no es porque no quiera, es porque es el fiel reflejo de lo que le pide el entrenador. Un entrenador con carácter, pues es un jugador con carácter y es un equipo con carácter. Un entrenador más tranquilo es un equipo más tranquilo que aprieta menos. Esto es así, hoy, ayer y será mañana. Y lo podemos ver pues en entrenadores, por poner un ejemplo que todos sabemos. ¿Cómo es el Atlético de Madrid del Cholo? Pues súper intenso, porque no deja que te relajes. Podemos ver otros entrenadores más tranquilos. ¿Cómo son sus equipos? Pues eso, más tranquilos. Y en este caso Pacheta es un hombre que no deja que te relajes. La pregunta es, ¿esto va a durar siempre? Ojalá, sería una maravilla. O con el paso de las semanas va a ir perdiéndose esa intensidad, el futbolista se acostumbra. Ah, esa es la incertidumbre que hay. Pero que ha cambiado, que ha removido los cimientos y que ha meneado el panal y ahora está todo el mundo con las antenas tiesas. Eso no hay quien lo discuta. Y eso ha sido buenísimo para el Elche. Por eso ahora, cada partido que viene, tenemos la sensación, casi yo diría la confianza y la seguridad, de que el Elche tiene muchas opciones de ganar. Porque el jugador está convencido de ganar. Lo escuchas y se lo cree. Antes no. Antes los escuchabas y eran frases hechas, tópicas. Pero ahora se lo creen. ¿Que hay que todavía erradicar muchos defectos? Pues tanto. Es que si Pacheta en 15 días es capaz de solucionar todos los errores, no estaría en segunda B, ¿verdad? Estaría con equipos de Champions. Algún fallo tiene que tener el hombre. Pero bueno. Está claro que a mí lo que más me importa es que el futbolista se lo crea, más que nos convenza a nosotros o nos convenza menos. Y seguí hablando, Provencio, de que ahora cada futbolista parece que está dando su mejor versión. Al final yo creo que ha sido el trabajo diario. Al final está muy encima en los entrenos, te mete mucha intensidad y no te puedes descuidar ni un segundo porque al final... él quiere que trabajemos en equipo y si un eslabón falla, falla todo el equipo. Y yo creo que lo importante y lo que hay que recalcar que el trabajo día a día es muy bueno. Y con el trabajo del día a día, pues al final se afronta el partido pues mejor. Y yo creo que se ve a cada jugador más metido, cada jugador luchando cada balón con la máxima intensidad y en estos dos partidos ha visto en el terreno de juego y hay que seguir por esa línea. Solo lleva 2 semanas, pero bueno, hay que adaptarse rápido porque es muy exigente lo que nos pide y llegar lo mejor posible al final de temporada. A cada jugador se le ve más metido, es muy exigente, se refiere a Pacheta. Y a él también se le ve más liberado, con más llegada, con un poquito más de todo. Lo bueno, yo creo que para nosotros, en este sistema los medias puntas, que nos ha dado la libertad que queremos. Bueno, que queremos o que él quiere. Y nos da máxima libertad por todo el campo para rebajar a recibir a la línea defensiva como para llegar a rematar. Y al final esa libertad hace, pues, al jugador le hace sentirse a gusto porque no se centra en unas determinadas posiciones sino salirse de unas determinadas zonas. Al final te deja moverte por todo el campo y yo soy un jugador que me gusta, pues como he dicho anteriormente, moverse por todo el campo y sobre todo llegar a la línea de remate o bajar a recibir o ayudar en defensa. Y la verdad que esa libertad, pues que en este caso ahora mismo nos está dando, pues a Javi Flores y a mí que estamos jugando ahora mismo, pues es muy importante porque nos deja participar en todas las zonas del campo. Pregunta a Provencio. ¿Con Josico estaba el equipo más encorsetado? Sistemas distintos, al final es lo que te digo con Josico, pues tenías unas determinadas zonas y al final pues quería un equipo más reestructurado en la zona defensiva y más armado. Pacheta nos deja la libertad de bajar, de subir y de llegar al remate o llegar a zonas de defensa. Y al final pues eso puede crear al equipo contrario un poco de desconcierto porque como te mueves por todas las zonas del campo y también habilitas zonas para que venga a recibir el delantero o que salga a tu defensa y al final el jugador se siente más importante porque puede ocupar cualquier zona del campo y con más participación. Le preguntamos que todas las sensaciones están muy bien y son buenas y además todos lo reconocen o reconocemos. Pero, claro, eso hay que consolidarlo con una victoria el domingo, porque ganar es viento favorable y confirmación de todo lo bueno que ha traído Pacheta, pero no hacerlo podría significar otra vez vuelta a las andadas y a las dudas. Yo creo que al final hay que basarse, es cierto que si no ganas parece que no has hecho nada, pero hay que basarse lo que se ve en el día a día y sobre todo lo que se ve en el terreno en juego. Se está viendo, yo creo, un Elche que va por todas, un Elche que crea ocasiones, un Elche que va a muerte cada balón, que defiende desde el primero hasta el último y sobre todo que la defensa la empezamos desde el delantero. Benja, estamos viendo que se está reventando en cada partido y sobre todo eso es lo que hay que ver, un Elche ganador, porque al final ha hecho un equipo así y tenemos que demostrar que, como ha dicho el míster, somos el Elche y somos un equipo fuerte en la categoría y yo creo que ya tenemos que dejar de especular porque hay que ir a muerte como nos ha transmitido desde el primer día que ha llegado y yo siempre lo he dicho en rueda de prensa que somos el Elche y hay que demostrarlo en el campo, que no vale decir con el nombre y nos falta un pelín de intensidad que el míster Pacheta nos la está poniendo porque se está viendo en los partidos que vamos a muerte y acabamos reventados todos y eso es muy bueno y sobre todo la afición tiene que valorar eso que estamos a muerte con el equipo y que todos creemos y sobre todo pues vosotros y nosotros los jugadores hay que transmitir ese positivismo. Ojo a las frases que tienen su peso. Ve a un Elche que va a muerte desde la llegada de Pacheta, a un Elche ganador, ya no pueden especular, les faltaba un poco de intensidad, van a muerte, acaban reventados y ahora todos creen. Insisto, ponen a Pacheta fenomenal, pero ¿cómo dejan al otro? Bueno, vamos a pasar de la historia, vamos al presente y sobre todo al futuro, porque también Provencio hablaba de la afición, de que hay que terminar de engancharlos ahora que bueno, pues llegan los partidos verdaderamente importantes. Al final hay que engancharlos, porque yo sé que ellos lo han pasado mal con el descenso de primera, luego el año pasado, y al final tú comprendes su situación, pero bueno, este es un año nuevo, y bueno, no ha sido un año bueno, por así decirlo, por tantos cambios de entrenadores y en algunos partidos lo que se ha visto en el campo, pero yo creo que es el momento ideal ahora mismo para estar todos unidos, porque queda lo más bonito de la liga. Vienen los equipos más fuertes de la liga y tenemos nuestro estadio para demostrar que somos una afición unida, un equipo unido y sobre todo vosotros que estáis con nosotros apoyándonos y con confianza y sobre todo con el trabajo que estamos haciendo día a día, tenemos que sacar esto. Y sobre la competencia que ahora crece, porque ya prácticamente menos Corozo están todos apretando, la enfermería se ha vaciado, claro, todos no pueden jugar, ¿cómo lo llevan? No, hay que saber que es difícil tener a todos contentos, porque como tú dices, ahora hay pocos lesionados, unos juegan, otros no juegan, y es muy complicado llevar una plantilla, pero hay que ver que esto es beneficio para todos, tanto el que no juega como el que no juega. A lo mejor puedes no jugar estos 9 partidos y en el playoff das el ascenso al Elche. Esto cambia muy rápido y mucho. Y hay que, sobre todo, ser una piña entre todos, porque esto es beneficio para todos. Nos va a ir a todos mejor si el equipo sube que no subiendo de categoría. Por eso, yo ahora que estoy jugando, pues intentar aprovecharlo. Si en un momento no me toca jugar, pues intentar animar lo máximo posible, porque, como repito, esto es para todos y tenemos que salir beneficiados todos de ello. Es una de las habilidades también que tiene Pacheta, que como estamos viendo tiene bastantes. Ser un buen gestor de grupos o psicólogo, como lo queramos llamar, el tener contentos a los que no juegan, que eso es lo verdaderamente difícil. Lo que es raro es tener descontentos a todos, hasta los que juegan, que eso es lo que pasaba en la etapa anterior, con algunos, por no decir con muchos. Pero Pacheta tiene esa rara avis, esa inteligencia, de en cuanto ve a alguno que puede estar cabreado, le echa un ramo de flores, llámese Nino, el mejor futbolista de la plantilla, según de Pacheta, o no convocas a Edu Albacar en tu primer partido y lo primero que haces es en rueda de prensa alabar su figura como el primero que, o en este caso tiene mucha importancia, pues su figura a pesar de no haber ganado y darle pues bastante parte de esa victoria, o el otro día cuando se le pregunta por Soricaba, que tampoco está teniendo muchos minutos, pues hablar de que es un extraordinario futbolista y que tiene un margen de mejora impresionante. Es decir, no solo es tirarle flores, sino argumentar por qué le tiras flores. Y en este sentido, de momento, está salvando los escollos, por llamarlo de alguna manera, los jugadores que menos juegan, los está salvando bastante bien. El Cornellá, ¿qué equipo espera? Porque es un equipo que no entraba demasiado en las quinielas y ahí está codo a codo con el Elche en los últimos meses, aguantando el tirón, y sobre todo tiene mérito después de perder a Enrique Gallego, su goleador, que llevaba la friolera de 18 goles en la primera vuelta. Sí, tengo un par de amigos allí, Cravioto y Valentín, el defensa y el portero lateral. La verdad que son dos chicos muy trabajadores y yo creo que esa es la base del Cornellá, que han hecho un grupo muy trabajador, muy unido y que están todos a una. Y así se está demostrando, que al final creíamos que solo sacaban puntos por el delantero, o se veía que el delantero les hacía mucha falta, está viendo que no, se ha ido el delantero y están ahí arriba peleando con todos los equipos que a priori eran mejores que ellos. Y mira, la verdad que hay que darle su importancia porque llevan los mismos puntos que nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros. Sabemos que en nuestro campo, con nuestra afición, hay que dar lo máximo posible. Y sobre todo, últimamente nos están saliendo buenos partidos en casa. Hay que seguir con esa actitud y sobre todo sentir que en casa eres fuerte y sentir que vas a ganar todos los partidos. Yo pienso, lo poco que conozco y lo que me han contado es eso, que al final son una piña, porque no deja de ser un club pequeño y al final pues las instalaciones que tienen son las que tienen y están todos unidos y han visto que juntos pueden sacar puntos y pueden estar arriba y mira, pues tiene mucho, mucho mérito lo que están haciendo. Pero bueno, lo que digo, hay que centrarnos en nosotros, estar al 1000 por 1000. Y haciendo nosotros sabemos que si estamos bien en casa ganamos, pero hay que estar bien y hay que trabajar desde el minuto uno, y el partido dura 90 minutos y hay que salir con la misma intensidad que hemos salido estos últimos dos partidos y sobre todo que la gente acabe el partido y se vaya satisfecha. El estadio puede ser determinante por aquello de no solo ser tu campo, tu afición, sino por las dimensiones. Claro que lo creo, porque lo estamos viendo estos últimos partidos, que en casa nos sentimos más a gusto, tenemos más espacio, creamos ocasiones y luego sales fuera de casa y es más complicado. Es verdad que el equipo contrario, con su afición, pues se siente más a gusto y te lo pone más difícil. Pero nos quedan 5 partidos en casa, 5 partidos que son muy bonitos para jugar para el jugador y hay que dar lo máximo y sin olvidar que hay que salir fuera y pensar hay que pensar en lo grande, hay que pensar en ganar todos los partidos porque somos el Elche y así tiene que ser. ¿Ve al equipo todavía capaz de ser primero? Es decir, alcanzar al Mallorca, que está a una ventaja, sigue siendo demasiado grande, 10 puntos cuando solo faltan 9 jornadas. Hay que mirar en los últimos partidos que quedan. Hay que mirar en este partido y ganarlo. Ir al siguiente partido fuera y ganarlo. Y hay que venir a casa y ganarlo. Pues sabemos que es importante lo que tenemos en casa porque son los equipos que están arriba. Y ahí nos vamos a jugar, yo creo que todo el tomate. Pero es que cada partido cuenta 3 puntos y yo creo que hay que afrontar cada partido pues como lo vamos a afrontar todos los partidos, dando el máximo, dando el 100%, no dejando un balón por perdido, luchando hasta el final, porque es lo que nos está transmitiendo el míster y yo creo que estamos con él a muerte y como he dicho anteriormente, esto es en beneficio de todos y hay que morir en el campo. Morir en el campo, una frase que ha utilizado en muchas ocasiones. Desde la llegada de Pacheta, ¿está ahora mismo el jugador, el vestuario, la plantilla más convencidos del ascenso? Se trabaja, cada uno tenía sus ideas, al final cada entrenador que ha pasado por aquí tiene sus ideas y al final ni una es mejor ni otra es peor. Al final la buena es la que te la hagan buena los jugadores, yo pienso. Y bueno, al final yo creo que nos estamos sintiendo más a gustos con la idea del míster, de Pacheta, y se está viendo en el campo. Que los resultados pueden salir mejor o peor, pero yo creo que estamos yendo todos a una, lo que no sé cómo se verá desde fuera, pero desde dentro sobre todo hay mucho optimismo, mucho trabajo y sobre todo la conciencia de intentar hacer las cosas bien, porque si nosotros hacemos las cosas bien yo creo que vamos a ganar los partidos, eso no cabe duda, pero con trabajo al final. Con trabajo. Y la última, la primera parte del Collao en Alcoy es el camino, sobre todo fuera de casa, donde el otro día se demostró que el Elche no tiene que estar pendiente del rival. Es el rival el que tiene que estar pendiente del Elche. Este es así, somos el Elche. Si es que no podemos salir a medias tintas, a especular un poco, hay que salir a ganar. Juegues en el campo del Ebro, juegues aquí en el Martínez Valero. Es que cualquier equipo teóricamente grande sale por el partido y nosotros, a lo mejor en algunos partidos nos ha faltado un poco de, no de actitud, sino de garra, de ira, de hambre, de lucha, de defender, porque al final tenemos muy buenos jugadores y alguna individualidad pues ha marcado el partido, pero ahora mismo con lo que nos estamos jugando todos hay que morir en el campo, hay que salir desde el minuto uno, que sepan que luchamos todos, que trabajamos todos y que le vamos a poner a cualquier equipo el partido muy difícil para que rasque algún punto. Y como tú dices, en el Collao se vio una muy buena primera parte, lástima de haber metido solo un gol. Y bueno, las segundas partes al final cuando juegas fuera, pues es cierto que el equipo contrario tiene que volcarse y crearte ocasiones, pero bueno, que hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo con el convencimiento que nos está transmitiendo el míster que esto se puede sacar. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera, pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. En punta. con Paco Gómez. Bueno, pues recuerdo que tres jugadores se perderán el partido de la semana que viene, el desplazamiento a tierras aragonesas para jugar contra el Ebro. Soricaba ha sido convocado por la selección nacional de Guinea para el partido amistoso que disputará frente a Mauritania el sábado 24 de marzo a las 4 de la tarde, hora local. Y también, bueno, pues el martes se marchará, estará toda la semana fuera. Recordamos que también Iván Zotko fue convocado la semana pasada por la selección sub-21 de Ucrania y, bueno, pues Pacheta sí va a poder contar con él el domingo contra el Cornellá y aquí contra el Villarreal B, pero no en el partido contra el Ebro. Y además también Ismael Bentic, convocado con Marruecos sub-23, tendrá que estar también del 18 al 27 de marzo en Rabat para disputar un partido amistoso con Senegal. Vamos ya a ver qué responden o habéis respondido los oyentes sobre la pregunta que hacíamos y los tres ganadores de esas seis entradas. Adrián, buenas tardes de nuevo. Hola, Paco, buenas tardes. Pues ¿qué? Hemos preguntado qué nota le ponías a Pacheta en sus primeras dos semanas como de entrenador del Elche Club de Fútbol. Y de verdad que respuestas muy positivas. Por ejemplo, te leo algunas. Luis Cobes dice que un 8, no ha perdido ningún partido y los jugadores parecen más felices. Luis Llanes dice que un 9, muy bien técnico. Raúl Castelló le da un 8,5, hemos sacado 4 puntos de 6 y está bastante bien, ahora a ganar en casa. Xavier Gas dice también un 8, ha levantado el ánimo a todos. Enrique Clemente le da también un 8, pero bueno, al final de la liga es lo que vale la puntuación. Conchi Rodríguez le pondría un 7 y mucho Elche. Y Fran Bravo dice que un 9, ha sacado 4 puntos contra equipos de abajo, pero la verdadera liga del Elche empieza ahora. Y es ahora cuando Pacheta tiene que demostrar lo buen técnico que se supone que es. Se la juega en estos 9 partidos, está claro. ¿Ganadores? Pues han habido 3 ganadores. Por una parte, ha habido un tuitero que nos ha comentado y ha ganado. Es DJ Manuel Moreno, @DJManuelMoreno, que nos decía un bien, es decir, le pondría un 6. Saca los 3 primeros puntos y uno fuera, pero siendo el Elche hay que sacar todos, así que de momento, bien. Y en Facebook han ganado 2 personas más. Pablo Fernández, que nos ha comentado un notable alto, buen comienzo cumpliendo con las exigencias mínimas que se le pide al nuevo entrenador. Y también ha ganado Ana Belén Vidal Ródenas. Dice que le daríamos un 8. Parece que el equipo tiene otra cara y otra ilusión. Yo creo que de media sacó un notable alto para sí, Pacheta. Eso te iba a decir, que el notable de momento se lo está ganando, aunque la hora de la verdad llega ahora. Pues Pablo, Ana Belén y Manuel, enhorabuena por el premio. Podéis pasar a recogerlo aquí a Teleelch esta tarde de 4:30 a 7:30 y ya mañana viernes todo el día por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4:30 a 7:30, siempre con vuestro DNI. Daros prisa porque queda solo hoy y mañana para recoger las entradas. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues nosotros también vamos a poner el punto final a esta nueva edición del Elche en Punto, edición de jueves. Mañana viernes volvemos con la última hora del Elche Cornellá, ya con la previa y con el repaso al fin de semana, que mañana hay partidos por la tarde del Elche Ilicitano, del Juvenil, en fin, mucha tela que cortar y mucho que contar. Que paséis una feliz tarde. Muchas gracias por estar un día ahí otra vez a la escucha. Que paséis, como digo, feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.